La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Los aglomerados urbanos de más de 500.000 personas siguen la cuarentena como hasta hoy. Che, la verdad que cuando arrancamos yo pensé que iba a ser por 15 días nada más. ¿Querés abandonar? No, abandonar no, pero se está haciendo un poco largo. Dibujando, haciendo cosas para matar el tiempo. ¿Viste? Tenía razón. Ah, claro, ahora porque lo dice Alberto tengo razón, hay que matar el tiempo. Para mí hay que seguir, ¿eh? Yo no sueño más con Majul. ¿Quién manda aquí? Yo sigo estudiando como el primer día. Las clases virtuales me estallan la cabeza. Chiques, yo seguiría, ¿eh? Para mí viene bien el programa. Ahora que me sumé, el equipo quiere cortar. Desde el psicoge no adherimos a la medida y seguimos con las canillas abiertas. No puedo dar una mano durante la noche. Tengo el sueño cambiado y durante el programa estoy durmiendo. ¡Sí! Totalmente, cuente con los audios del mundo. ¡No hay drama para nada! Aunque si tienen dudas, si hay alguna duda, lo mejor sería que defina Norita, ¿no? Siempre tiene la justa. Hola. Hola Nora, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien. ¿Todo bien? Sí. La verdad no sabemos qué hacer con el programa de radio. ¿Vos qué decís? ¿Seguimos adelante? Yo digo que hay que seguir comunicados y hay que seguir transmitiendo para que la gente esté informada. Para que estemos comunicados especialmente. Creo que hay que seguir y hay que dar impulso a la oportunidad que tenemos a través de la radio. La radio es la mejor transmisión que hay. Hasta que vuelvan los abrazos, seguimos y con confianza que no vamos a bajar los brazos. Hasta que vuelvan los abrazos, no bajar los brazos. Venceremos, Nora. Venceremos y hasta la victoria siempre. Hasta que vuelvan los abrazos. El programa de la cuarentena. ¿Por dónde? Por La Retaguardia. Bienvenidos, bienvenidas a esta novena semana de Hasta que vuelvan los abrazos. Hoy jueves 21 de mayo y creo que no sé si te acordás, Fer, buen día. Hola. Al principio de la cuarentena como que esperábamos con alguna expectativa el anuncio presidencial. Ya no. Había no. Como algo de, a ver qué dice y prestabas atención. Ahora sabés que sí. Como que ahora ya sabemos más o menos por dónde va. Ya sabemos qué va a decir, ¿no? Sí, y sí. Además, como que también había una cosa de, me parece, las primeras semanas de decir, bueno, la mayoría de la población decía, bueno, si lo dice, debe ser así, como una cosa de confianza, que con la cuestión del hartazgo, digo, más allá después podemos analizar si el hartazgo está bien o está mal, pero el hartazgo de la cuarentena hace que, otra vez nos va a decir que nos tenemos que quedar adentro. Cambió también el ánimo de recepción de ese mensaje. Y en particular en la ciudad de Buenos Aires es cuánto más adentro nos tenemos que quedar. Claro. Ahí por ahí puede venir la expectativa. No para el día del anuncio presidencial, sino unas horas después qué va a pasar con en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, quienes vivimos acá. Que claro. Estamos como bastante, bastante en el horno. Exacto. De hecho, en algunas otras provincias como que va bien, no hay casos, hay 17 provincias que no registran casos. Y acá, bueno, ayer llegamos a un pico máximo que bueno, es bastante desalentador. Sí, que también tiene que ver con que se están haciendo muchos testeos, lo que no deja de ser positivo, ¿no? Uh-huh. Si se me permite jugar con la palabra positivo. Pero a la vez, digo, es como un doble estándar, ¿no? Está buenísimo que se hagan testeos masivos porque eso nos permite ver que si hay muchos contagios y a la vez hay muchos contagios. Pero me parece que lo que hay que tener en cuenta siempre es que no necesariamente en el resto de los lugares no esté pasando esto. Sobre todo en el resto de los lugares sobrepoblados como este, ¿no? Como hablábamos ayer con Pimentel y yo. Claro, quedó clarísimo ayer con lo que decía Pimentel, no se registran casos, la Secretaría de Salud de La Matanza está tomando nota, llaman, dicen, che, acá tenemos casos de coronavirus, quedan registrados, pero no van a hacer ni testeos, ni claro. Registran, ni se contabilizan tampoco. Exacto. Como, como personas que tienen el COVID-19. Yo, para ser feliz en este momento, me agarro de cosas mucho más banales. Por ejemplo, ahora mismo estoy siendo feliz. Viste que hay mucha gente que dice que la felicidad no es una instancia permanente en la vida, sino que son como pequeños momentos. Yo en este momento estoy siendo feliz porque encontré la manera de ponerte el cartel de aire a vos, para que a la distancia puedas saber cuando estás al aire o no, solo con un clic. Mirá. Ah, y aparte, mirá, el hermoso cartel, ahí está. Es, para mí eso es maravilloso. Bien, sí. Bueno, a veces cada uno pone feliz cosas con muy lo que raras puede, ¿no? Ahí en el cartel de aire, no sé, me salen nombres de otros programas o incluso cosas medias ilegibles. Pero bueno, te cuento que vamos a estar recorriendo en el programa del día de hoy. En Tucumán, sabemos que es la única provincia que no adhirió a la ley Micaela, lo recordábamos hace muy poquito cuando escuchábamos al diputado Uzi, el hijo del genocida, ¿no?, dando unas declaraciones bastante, bastante polémicas. Bueno, hoy va a estar siendo tratada en sesión legislativa la ley Micaela y vamos a hablar sobre este tema con Soledad Tesa, ella es abogada de Católicas por el Derecho a Decidir. Uh-huh. También vamos a estar hablando, vamos a viajar a Brasil, bueno, hablando de polémicos, ¿no? No se cansa Bolsonaro de decir, vamos a estar escuchando, no a Bolsonaro directamente, pero algo sobre Bolsonaro en el recorrido de voces del día de hoy. Y bueno, crisis política, crisis sanitaria, bueno, todo lo que está ocurriendo en Brasil, vamos a estar hablando con Vanessa Dourado, periodista de la página digital Virginia Bolte. Uh-huh, colaboradora habitual de La Retaguardia, en el formato papel, en la página web también. Va a ser interesante escucharla, Vane, aunque esté viviendo en la Argentina, hacer un análisis de lo que está pasando en Brasil, porque, digo, más allá de que todos vemos las mismas noticias que ve ella estando en la Argentina, obviamente hay una mirada local de conocer el hábitat en el que creciste que nosotros no podemos tener. Se nos escapa. Bien, como todos los jueves vamos a estar con nuestro compañero Luis Angio hablando sobre conflictos sindicales, trabajadoras y trabajadores que no la están pasando bien en esta cuarentena. Bueno, sobre esto vamos a estar hablando. Conflictos y más conflictos, dice la difusión del día de hoy. Sí. Y tenemos consigna. Sí, también vamos a estar escuchando en algún momento, antes de la consigna, vamos a estar escuchando en algún momento unos extractos de una entrevista que también en uno de los programas de Luis, en Otras Voces, Otras Propuestas, le hicimos el martes a Jonathan Valdivieso del Observatorio del Derecho a la Ciudad, porque la legislatura se iba a juntar en estos días para vender unos terrenos fiscales. No hay nada que hacer, ¿viste? Entonces nos juntamos y rematamos las propiedades, las pocas propiedades que le quedan vendibles al gobierno de la ciudad, en toda una tramoya que eran de nación y después pasaron a ciudad. Bueno, un amparo en la justicia local pudo frenar, al menos por ahora, ese intento de sesionar por una cuestión así y no por otras cosas. O sea, la legislatura sesiona para los superpoderes de la Reta o para vender terreno, digamos, para otras cosas no, para arreglar la situación. Pero por ahí pasaba, en este momento, así de tanto, pasaba. Y sí, estuvimos cerca, pero se frenó. Bien. Consigna para que participes en el día de hoy, ¿cuál sería tu primera medida si fueras presidente o presidenta? Solo por un día. Claro. Solo por un día, presidente o presidenta. No es un detalle menor eso que es solo por un día, porque una cosa es si vos pensás que vas a ser presidente o presidenta y decís, bueno, dentro de un plan, ¿qué haría? Y otra cosa decís, voy a hacer nada más que un día. O sea, tenés dos cuestiones. Una, que te importa todo tres carajos, porque total vas a ser presidente un día, no es que te van a derrocar ni nada por el estilo. Y la otra es que al día siguiente te olvidaste del tema, sería maravilloso, ¿no? Toda tu motivación, toda tu emoción y cómo repensaste esta consigna. Estoy maravillada. Es que me puse a pensar que por ahí sería saludable pensar en un esquema político, el esquema, para mí, el esquema político presidencialista o incluso el que quiere Zaffaroni que impongamos acá, parlamentario, como es Europa, están los dos fracasados. El plan de presidente rotativo por un día, para mí, es buenísimo porque ¿qué puede salir mal? Si sale mal, sale por un día mal, ¿entendés? Si te agarra, asume Bolsonaro. Asume Bolsonaro, asume por un día nada más. Mañana sos vos la presidenta. Y pasado soy yo. Entonces, nadie va a tener presiones. Nadie va a... Y el que se manda una cagada, se manda una cagada por un día. Después viene el otro y lo cambia. Es maravilloso como idea. Bueno, estoy llorando de la risa. Quiero que contarle, compartir con la audiencia porque me gustó la seriedad que elaboró. Pero es que lo estoy diciendo en serio. Para la consigna. No, sí, yo te veo súper motivado. Lo estoy diciendo de verdad. La verdad es que... Sería un gran plan que tuviéramos un sistema presidencialista por un día. Bueno, para qué ha pasado en una época de la Argentina. Claro. No sé si estoy llamando, no sé, no te lo tomes tan en serio. Es verdad, no es verdad. No busquemos nada, ningún fantasma. Es verdad, alguien podría decir, ya pasó y fue claro. Un fracaso, pero no estaba pensado de esa manera. Yo digo que lo pensemos de esta manera. Bien, podés comunicarte con nosotros al 11-31-81-31-26. ¿Cuál sería tu primera medida si fueras presidente o presidenta solo por un día? ¿Y quién corno musicaliza hoy? Hoy musicaliza nuestra compañera Florencia Guimaraes. Invitada, tenemos invitada de lujo. A ver cómo arrancamos. A ver. Soy pecadora. Los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados. Perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados. Perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pesares sabe más, que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Marcha atrás. desde el Uruguay, la voz de Ana Prada. Y de este modo elige presentarse Florencia Guimarães García, diciendo: soy pecadora. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Momento de arrancar con las voces de los funcionarios que están ahí al frente dirigiendo la Argentina, y arrancamos con Fernando Quirós, ministro de Salud de la ciudad. Y lamentablemente no por un día. No por un día, no. Bueno, Fernando Quirós dijo que no tiene sentido un eventual aislamiento en la capital federal, que es una iniciativa que había puesto ahí sobre la mesa el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. Esa hipótesis, honestamente, no tendría sentido. Obviamente, yo he dicho muchas oportunidades que en el momento en que venga la curva más dura, salvo que sea una curva muy roma y muy llevable, naturalmente le vamos a tener que pedir a la sociedad un nuevo esfuerzo. Es decir, nosotros venimos teniendo actividad, aumentando algunas actividades, dándole un poco respiro a la sociedad en términos económicos, en términos recreativos, porque sabemos que todavía el camino por delante sigue, por delante tenemos una montaña que vamos a tener que subir, que no sabemos las características, cuán grave es, parece ser no tan grave, pero digamos, nosotros tenemos que pasar ese momento. Cuando tengamos, estemos subiendo la montaña, naturalmente le vamos a tener que pedir a la gente un nuevo esfuerzo. La forma de pasar esa montaña de la mejor manera y de más rápido va a ser con un nuevo esfuerzo. Bueno, esto de la montaña, digo, insisto, ¿no? En el servicio público de transporte se está viendo que estamos en el pico. Sí se están, insisto, se están haciendo el registro del permiso de circulación con el DNI en las entradas, por ejemplo, de los subtes, pero los subtes adentro están súper atestados de personas. Sí. Sobre todo en uno de los tramos que veo es el de la línea C, que es el que va hasta Constitución, que es donde se hace el transbordo después con el tren, ¿no?, de Constitución, que claro, va a provincia. Así que, bueno, algo sí se va a tener que hacer, evidentemente se va a tener que hacer con él. ¿Qué le pasó a Quirós con la montaña? Los techos, ya llega la aurora. Perdón, yo sé que no es un momento para intervenir con música, es un momento, el único momento serio del programa, casi diría. Pero esta cuestión de la montaña, sí, tres veces me sonó el arte del buen vivir, ¿era? ¿Cómo era? El arte de vivir. Hay palabras que se están repitiendo, algunas son intrapersonales. Y otras vamos a estar escuchando en la recorrida de voces que se van dando de persona hay palabras que están siendo, ¿no? Van teniendo una potencia mayor. Vamos a dejar a Quirós y vamos a pasar a otro ministro de Salud, en este momento al ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyán, que, bueno, hablaba de esto, de no hay posibilidades de flexibilizar la cuarentena en la zona metropolitana. En la zona metropolitana la cuarentena sigue. Y no hay ninguna posibilidad, a nuestro modo de ver, de flexibilizar más nada que de lo que hay hoy. Al contrario, nos parece que hay que ver si no tenemos que ajustar de nuevo hacia atrás un poco, porque estamos viendo mucho intercambio de gente entre zonas de mayor circulación del virus y zonas de menor circulación del virus. Bueno, esto que decíamos al principio del programa, que tal vez incluso tenemos que ajustar un poco. Una medida que dio marcha atrás en un principio tiene que ver con los trenes. ¿Se acuerdan que los trenes habíamos contado que iba a haber que sacar un boleto previamente y que se iba a implementar en estos días? Bueno, sí. Algunas malas lenguas dicen que es que está fallando la aplicación. Otros dicen, y otras, que lo que tienen que hacer es primero darle las herramientas a la población para que esto se pueda llevar adelante de una manera prolija. Claro. Y que se empezaría a implementar a partir de junio. Uh-huh. Esto de la venta de pasajes previamente para el tren. Vamos a escuchar ahora a Nicolás Trotta, ya nos encariñamos con él, está saliendo en muchos medios, hay veces que como que no aparece, bueno, ahora está presente en los medios de comunicación. Nicolás Trota, ministro de Educación de la ciudad. ¿Pero qué hace hablando de Trota de transporte? No, va a hablar de educación. Ah. ¿Quieres hacer tu pregunta? Ok, ¿puedo preguntar dale. Entonces? Dale. Trota, ¿cuándo vuelven las clases? Nos preocupa a todos lo que es el uso del transporte público para llegar a la escuela o a la universidad. Porque si hoy nosotros queremos volver, como era en marzo, la escuela o la universidad, implicaría una movilización de casi 15 millones de personas. ¿Viste? Transporte, pero también te la vinculó, está claro, como en todas, te la vinculó, claro, con tu pregunta. Sí, vuelve a la escuela y nos está preocupando el transporte, 15 millones de personas circulando, claro, entre escuelas y universidades, se complica. Uh-huh. Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, aparte de seguir hablando del intendente de Zárate, habló de algunas otras cosas, vamos a escucharlo. Todo lo que hemos hecho y el esfuerzo que venimos haciendo, no desde la cuarentena, mucho antes de la cuarentena, hoy vemos este resultado. Ahora, lo que tenemos que pedirle a la población, que no nos enamoremos de este resultado, porque lo peor que nos puede pasar es relajarnos y bajar los brazos. Hacía mucho tiempo que no me pasaba esto, pero vamos a volver a escuchar a Berni pensando que estamos escuchando a un entrenador de fútbol después de terminado el partido. Acaba de terminar el partido, somos periodistas deportivos, nos acercamos en el vestuario y hablamos con el entrenador. Todo lo que hemos hecho y el esfuerzo que venimos haciendo, no desde la cuarentena, mucho antes de la cuarentena, hoy vemos este resultado. Ahora, lo que tenemos que pedirle a la población, que no nos enamoremos de este resultado, porque lo peor que nos puede pasar es relajarnos y bajar los brazos. ¿Le cambiás población por hinchada? Y es un técnico de fútbol, no me digas. Pero hablaba a Berni del conurbano bonaerense, de haber facilitado en los barrios populares la cuarentena comunitaria y que eso estaba funcionando muy bien. Insistimos desde acá que después de la conversación que tuvimos con Pablo Pimentel y que seguramente estaremos en... instalando este tipo de reportajes con diferentes, sí, referentes, barrios populares, vamos, uh-huh, a ver qué es lo que sucede, porque lo que decían es, por ejemplo, que la Secretaría de Salud de La Matanza, insistimos, no está registrando los casos, los supuestos casos de COVID-19. Sí, y pero además, y cosas tan preocupantes como que los funcionarios de La Matanza tienen miedo de recibir una carta de un organismo de derechos humanos, de tocar el papel de la carta. O sea, imagínate el grado de responsabilidad que tienen y el desconocimiento que tienen, que les da miedo tocar una carta que les lleva un organismo de derechos humanos. Y acá aparece otra de las palabras, ¿no? Enamorarse. La palabra enamorarse en esta, uh-huh, cuarentena, ¿no? Enamorarse de la cuarentena, no nos enamoremos de esta situación de bienestar y no aflojemos. Bueno, aparece como fuerte. Me gustaría charlarlo en algún momento, la palabra enamorar vinculada a la pandemia con Alfredo. Con Alfredo, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Bien, Miguel Pichetto le tocó, ese fue el turno. Para mí que ahí en la mesa de esa chica del PRO van diciendo, hoy vos, y te dan un empujoncito en la espalda y salen, hacen un trote previo y salen para los medios. Miguel Pichetto fue el turno, ex candidato a vicepresidente, y habló de Pedro Can, el médico asesor del gobierno. Bueno, dijo que tiene un exceso de protagonismo. Parece que Pedro Can le gusta... Bueno, Andy Warhol, que era un artista americano... pintor, dibujante, fotógrafo. Si hay un minuto de fama, no se le niega a nadie. Es importante que el presidente haga los anuncios, que escuche a los especialistas, le gusta el protagonismo. Hablaba por los medios y anticipaba la cuarentena. Vamos. ¿Viste cuando hay exceso de protagonismo? Bueno, hay exceso de protagonismo. Cuando te pasa eso, te lo tenés que comer. No lo conocía. Andy Warhol, dijo. Pero además, no se estaba refiriendo a Warhol claramente, sí, porque, sí. No, pero Andy Warhol no dijo lo que él dice que dijo. No, pero dijo algo parecido. Él dice que un minuto de fama, que Warhol dijo que un minuto de fama no se venía a nadie, está bien, Warhol lo habrá dicho. Andy Warhol lo que dijo es que todos tenemos nuestros 15 segundos de fama, no es lo mismo. Bueno, pero dijo parecido, es parecido el nombre, parecido, son similares. Dale, vos entendiste, le faltó decir. Usted entiende. Usted entiende, bueno. Perdón, hasta aquí. No podemos volver a escuchar porque es maravilloso. Es el audio de la semana, sin dudas, de este bloque, el de Pichetto. Parece que Pedro Can le gusta. Bueno, Andy Warhol, que era un artista americano, pintor, dibujante, fotógrafo. Si hay un minuto de fama no se le niega a nadie. Es importante que el presidente haga los anuncios, que escuche a los especialistas, le gusta el protagonismo. Hablaba por los medios y anticipaba la cuarentena. Vamos, ¿viste cuando hay exceso de protagonismo? Bueno, hay exceso de protagonismo. Cuando te pasa eso, te lo tenés que comer. Aparte, ¿a quién le habla? La última frase, ¿no? Cuando pasa eso, te lo tenés que comer. ¿Pero a quién está hablando? Claro, no. Es buenísimo, buenísimo. Un capo Pichetto, si no fuera senador y candidato a vicepresidente, ¿no? O sea, podría estar siendo este muchacho uno de los responsables máximos de ver qué hacemos o qué no hacemos en este contexto de pandemia, ¿no? Bueno, segunda vez en el día que me pongo, soy muy fácil con el llanto, con la risa, así esa vinculación que tengo, es la segunda vez en 27 minutos. Algo a destacar que sucedió antes de irnos a la segunda canción del día, Bernie me llamó muchísimo la atención, digo, para que prestemos atención, todo el día de ayer que estuvo visitando varios medios. Creo que un 75% de su conversación no tenía que ver con seguridad, hablemos que es el ministro de seguridad, sabemos que también es médico, sí a la salud. Estuvo hablando muchísimo de salud, que hacía el virus, de los rayos UV, que con el calor, con la época de verano podía matar más al virus, y en la época de inviernos, como hay menos incidencia de los rayos UV. Bueno, una explicación toda muy médica. En todos los canales se ocupó hablar mucho de medicina y salud, de seguridad no habló tanto. No sé, para que estemos atentos. Uh-huh. Segunda canción de la mano de Florencia Guimaraes García, invitada de lujo para esta mañana. Y si antes se definía como pecadora, un viejo que fuera comunista se sienta a fumar la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa, porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que pena que fumara. Torna sus ojos a un día lejos, cuando un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Un libro, un beso, una muchacha, un pensamiento. Cree que ya nada lo sorprende, que se curó de espanto, desgastó el llanto. Se curó de espanto, desgastó el llanto. Cantaba y conversaciones con amigos hasta el alba, y conversaciones con amigos hasta el alba. Recordó la esquina de su casa. cuando dijo adiós y vio a su madre que lloraba. Y ahora en sus ojos también llueve, pues le sorprende que aún le duelen los años, la vida, su amor. Los años, la vida, su amor. Oh, oh, oh, oh, aún le duele. Oh, oh, oh, oh, aún le duele. Desde el Uruguay nos fuimos para Chile, cruzamos la montaña que nos sugería Quirós que crucemos, y estamos escuchando a Manuel García. Hoy elige las canciones, una media tocaya de Manuel, Florencia Guimarães García, El viejo comunista se llama esta canción. Hasta que vuelvan los abrazos. Por la retaguardia. Bueno, nos metemos, si te parece, con la primera voz amiga convocada para charlar en la mañana. Y lo vamos a hacer para hablar sobre Brasil, justamente ya que andamos recorriendo Latinoamérica a través de las canciones que nos ha elegido Flor. Es quizás un buen momento para enlazar e irnos para Brasil. Hace un rato se conoció la noticia a través de el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, que me siento diciendo, me siento Warhol. Pichetto diciendo Warhol, sí, en lugar de Warhol. Bueno, dijo que ayer fue el día con mayor contagio en un día a nivel mundial de COVID-19, y citó los países en los que se está desarrollando más el virus y puso a Estados Unidos en primer lugar, a Brasil en segundo lugar, Rusia, Arabia Saudita, India, Perú y Qatar. Esos son los países que nombró como con mayor cantidad de contagios. Lo que uno ve a través de los medios tradicionales de comunicación sería gracioso, digo, las apariciones públicas del presidente Bolsonaro serían graciosas si fuera presidente por un día, pero no lo es, así que es preocupante, digamos, parece irresponsable, ¿no? Además de todo lo que ya sabíamos que era Bolsonaro. Entonces dijimos, bueno, ¿por qué no charlamos con Vanessa Dourado? Ella es periodista, es activista también, y está, si bien viviendo en la Argentina, obviamente nos va a poder aportar una mirada sobre lo que está pasando en Brasil, aún a la distancia, porque nació y creció y vivió allí hasta hace muy poquito tiempo. Ella está a cargo de el sitio, el portal de noticias Virginia Volten, también colabora habitualmente, es parte de esta casa también un poco, creo, no sé qué dirá ella. Vanessa Dourado con nosotros. ¿Cómo va, Fernando y Giselle Rivalov, aquí con vos? ¿Cómo estás? ¿Vané? A ver, ¿nos escuchás? Porque creería que te tenemos por ahí, pero no te escuchamos. Bueno, vamos a retomar el contacto con Vanessa Dourado en un instante nada más para poder charlar con ella y, en todo caso, ver qué nos puede aportar sobre la cuestión de Brasil que veníamos diciendo. Sí, lo que estás... abrazos. Por La Retaguardia. Con Vanessa, te cuento los datos de acá. Recién Fer estaba hablando de los países que están más afectados por el coronavirus. Acá en la Argentina ayer se registraron 474 casos de contagios, de los cuales 257 pertenecen a la ciudad y 178 a la provincia. En la suma de los dos distritos alcanzó 435. Dijimos que 474 es el total, 435 son de la provincia de Buenos Aires y de la ciudad de Buenos Aires. Esto estaría representando el 92% del total. Al mismo tiempo, 19 provincias no registraron casos de COVID-19. Es como que estamos así en dos países totalmente diferentes, por eso los anuncios que se van a estar realizando este fin de semana creemos que van a ir para ese lado, ¿no? Totalmente diferentes. Un dato importante es que de los 257 casos que se registraron en la ciudad de Buenos Aires, 141 son de villas. O sea que de los casos que hay de la ciudad de Buenos Aires, 57% por ciento de ese total corresponde a las villas de la ciudad de Buenos Aires. Ayer el presidente estuvo reunido por segundo día consecutivo con referentes de organizaciones sociales que trabajan en las villas, ofreció ayuda del gobierno nacional, esto que veníamos hablando, ¿no? Si se estaba dejando, se estaba medio... lo dejaron solo a Horacio Rodríguez Larreta. Nosotros siempre venimos diciendo que desde acá creemos que esta ayuda podría haber llegado muchísimo antes y se podrían haber evitado contagios, muertes, uh-huh. Pero bueno, retomamos la conversación, sí. Empezamos. Yo creería que ahora podemos saludar a Vanessa Dourado. ¿Es así, Vané? ¿Vanessa? Hola. Ahí está, ahora sí. Finalmente, sí. Finalmente. Bueno, ya te presentamos ya todo, así que nos queda empezar a hablar sobre la situación que se está viviendo en Brasil y no sé por dónde querés arrancar vos, porque digo, le podemos entrar tanto por la cuestión de la pandemia como por la cuestión financiera que se desprende de la pandemia. Claro, creo que las dos cosas están muy conectadas, ¿no? Primero porque hay que comprenderlo también como un proceso, ¿no? No hay como hablar hoy de la situación de Brasil sin hablar de todo el conjunto, lo que significa el gobierno de Bolsonaro. Uh-huh. Pero no solo eso, hablar también de lo que significa ese 30% de apoyo a Bolsonaro, aunque estamos en este momento de pandemia, donde las medidas tomadas por el gobierno son genocidas. Uh-huh. Y aún así hay un apoyo de la población muy fuerte al gobierno de Bolsonaro, lo que nos lleva a creer que en realidad ese es un proyecto, si queremos decirlo de alguna forma, contrarrevolucionario, ¿no? Uh-huh. Es difícil hablar directamente sobre contrarrevolución cuando no estamos en un proceso de revolución en Brasil, para nada, claro, ¿no? Claro. Sin embargo, es una contrarrevolución preventiva y eso hay que tener en cuenta, porque el gobierno de Bolsonaro no es solo como... Y ahí hay algo importante para decir cuando decimos que Bolsonaro es loco o lo calificamos como una persona... desequilibrado, inepto, que no tiene condiciones de estar en este lugar y no sabemos lo que pasa, que nadie lo saca del lugar donde está, ¿no? A pesar de todas las atrocidades que hace. Uh-huh. Es realmente un proyecto esto, y eso tiene mucho que ver con un proyecto neoliberal también, Este proceso de despolitización que pasamos en Brasil en este último periodo, y yo diría que eso empieza ahí el año 2013, ya con el impeachment de Dilma, y con una intervención de los medios masivos de comunicación, de los medios hegemónicos de comunicación muy fuerte, junto a la población, generó este giro ideológico muy fuerte, que es lo que hace con que Bolsonaro pueda seguir también el lugar donde está. La situación en Brasil es gravísima. Hoy sabemos que somos el tercero país en el mundo con más casos de muertos, y realmente la situación es muy grave, con las medidas que no son tomadas, un gobierno negacionista también, que, bueno, cree que no hay que tomar las medidas de distanciamiento social, y que además de esto, muy cercano a las iglesias, que están también haciendo sus reuniones normalmente, muchas de ellas. Y bueno, y también Bolsonaro tiene mucho que ver con las iglesias. El poder de la iglesia en Brasil hoy es fuertísimo y no está desconectado del apoyo a Bolsonaro, porque eso no es un apoyo, es un apoyo ideológico, pero que tiene un viés religioso muy fuerte también. Entonces es una situación muy grave, y es también se hace muy difícil hablar de las medidas que toma Bolsonaro, porque son medidas totalmente irracionales. Claro, claro. Estamos charlando con Vanessa Dobrado, ella es periodista de el portal Virginia Volten, y yo decía en la presentación que no escuchaste un poquito también de La Retaguardia, al menos nosotros te sentimos. Está analizando la situación de Brasil en este contexto. Me resultó interesante esta cuestión de la contrarrevolución preventiva, digamos, ¿no? Y también este hecho de apoyo de las iglesias, porque, digamos, hay proyectos políticos que se sostienen con locales, lo que aquí decimos locales partidarios en los barrios, o con comedores o con lo que fueren, y parecería ser que los locales partidarios, los espacios partidarios de Bolsonaro son las iglesias, que cuando uno recorre las barreras populares de Brasil y las no populares, está lleno de iglesias de cultos evangelistas, ¿no? De diferentes cultos evangelistas. Exactamente, y también es estas iglesias que son, la mayoría de ellas son estas iglesias, la Iglesia Universal, que la conocemos también acá, claro, en Argentina, están en todo lado. Tiene este viés muy fuerte de una meritocracia. Por ejemplo, eso de la pandemia, lo dicen, Dios te va a curar, no necesitas hacer distanciamiento social, tampoco es necesario que tome ninguna medicación o que te vayas al médico, porque si crees en Dios, Dios te va a curar. Y esta creencia es la misma de los seguidores de Bolsonaro. Lo creen sin hacer ninguna crítica política. Entonces, por eso digo, este proceso de despolitización es un elemento bastante importante en la política de Bolsonaro. Claro. ¿Y el rol de la oposición en este punto? Porque aquí uno lo que ve en la Argentina es una interacción más o menos constante entre Cambiemos y el gobierno del Frente de Todos. Digo, más allá de algún chisporroteo, están interactuando y tratan como de no criticarse demasiado entre sí, pero al estar tan radicalizada la situación allí con Bolsonaro en el poder, ¿cuál es el rol de Lula y del PT? Bueno, es un gran tema lo de la izquierda en Brasil. Hay un filósofo chileno-brasilero, que se llama Vladimir Zafatle. Yo ya había mencionado algunas veces en otras entrevistas acá en La Retaguardia, que entiende, sabe mucho de la historia de Brasil y hace caracterizaciones muy interesantes respecto de la izquierda, sobre todo. Y él dice categóricamente que la izquierda en Brasil murió. Yo creo que de cierta forma sí tiene razón, porque hay un miedo muy fuerte de la izquierda en Brasil. Es una izquierda que en los sectores, la izquierda más popular, que trabaja en los barrios, que hace este trabajo más de solidaridad, está ahí, pero está en un lugar de resistencia. No está mucho en un lugar de... Hay una fragmentación muy fuerte en Brasil de la izquierda. Y es impresionante cuando, en un momento como este, cuando tenemos el fascismo enfrente, porque el gobierno de Bolsonaro, hay que decirlo, hay rasgos realmente fascistas. Ahí hay una construcción de un fascismo brasileño. El término es siempre muy, muy complicado de tomar, el fascismo, porque siempre nos remitimos a otros momentos históricos, pero hay que comprender que hay sí la construcción de un fascismo que sería un fascismo a la brasilera, ¿no? Y frente a esto, lo que pasa con las izquierdas es que no pueden juntarse. Sí hay una resistencia, pero esta oposición es una oposición que tiene tanto miedo que no puede responder, contestar a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Es una izquierda muy fragmentada, muy fragilizada. Hay un sector de la izquierda que sigue haciendo alianzas con la derecha. Obviamente que hay que caracterizar el gobierno de Bolsonaro como una extrema derecha, ¿no? No es la derecha clásica, oligárquica que tenemos en Brasil. Es otro tipo de derecha. Pero aún así, lo que pasa con sectores de la izquierda es que tratan de juntarse nuevamente con sectores de la derecha, que obviamente uh-huh. No dan una respuesta a la situación porque también están alineados con este proyecto claro, neoliberal. Claro. Y todo que esté alineado con el proyecto neoliberal... obviamente no puede contestar al gobierno de Bolsonaro. Claro. Buen día, Vanessa. Me quedé con algunos análisis que hiciste, ¿no? Hablaste de, Bolsonaro no es un loco, no es un inepto, que es como acá los medios hegemónicos incluso tratan de mostrarlo, ¿no? Las locuras que hace, las barbaridades que dice, pero como esto, la palabra inepto y loco son por ahí las que más andan circulando. Y hablaste también de los medios de comunicación hegemónicos de Brasil, que sabemos lo poderoso que son, y que llega, ¿no?, con un gran respaldo de ellos, Bolsonaro, al poder, pero recién dijiste también que lo siguen apoyando a Bolsonaro, lo siguen bancando. ¿De qué manera lo bancan? ¿Qué es lo que rescata? Porque, bueno, lo que llega acá a los medios de comunicación es esto, Bolsonaro un inepto, un loco. ¿Allá qué es lo que se rescata? En Brasil lo que pasa es que, primero, estos medios apoyaron a Bolsonaro. Bolsonaro llega a la presidencia de Brasil con... un apoyo muy fuerte de los medios hegemónicos, que yo creo que el primer objetivo era sacar el PT del gobierno, ¿no? Y lo lograron cuando hicieron el impeachment de Dilma y después encarcelaron a Lula y, bueno, todo este proceso que acompañamos. Después lo que hacen los medios de comunicación es, frente a todo lo que significa el gobierno de Bolsonaro, y también, obviamente, porque hay una prensa internacional y hay un seguimiento también de otros sectores de la sociedad y también de la comunidad internacional que lo desnudan. Entonces no hay como no decir lo que está pasando. Uh-huh. Sin embargo, aún así lo que hacen es apostar en la polarización. Y cuando apuestan en la polarización... con una izquierda completamente fragmentada, obviamente están siendo funcionales a Bolsonaro. Claro. Intentan de alguna forma, algunos ya hacen autocríticas como periodistas muy reconocidos en Brasil que antes apoyaron. La verdad no era un apoyo tan directo a Bolsonaro, sino que este intento de destruir al PT en Brasil, lo que generó esta gran polarización que hizo con que Bolsonaro fuera el presidente del país. Uh-huh. Pero Bolsonaro es un militar, no podemos olvidar eso. Bolsonaro llegó a la presidencia con un discurso pro-militarismo, pro-dictadura militar, y yo no tengo dudas que el proyecto de él es justamente rescatar eso para el país. Claro. Vanessa, acerca del coronavirus, las noticias nos marcan que Sao Paulo es el lugar, es el foco en el que está siendo, digamos, más afectada la población. A mí no me queda del todo claro si está pasando lo mismo que aquí de la ciudad de Buenos Aires, que en los barrios populares es donde más se está afectando, si las condiciones de vida y el hacinamiento, como uno podría suponer, también están atacando a el virus a los sectores populares. Sí, pasa muy similar lo que pasa acá en la Argentina, tanto no solo hablando de las muertes por las personas que son infectadas, uh-huh. pero también todo lo demás, ¿no? Porque en este contexto de coronavirus siguen asesinando a las poblaciones de las favelas, ¿no? Entonces muchas de estas muertes tienen que ver con las fuerzas represivas del Estado uh-huh. que se aprovechan de la situación claro. para poder hacer lo que hacen, es este brazo del Estado en Brasil mucho más fuerte, sobre todo porque el gobierno de Bolsonaro es un gobierno muy alineado con los poderes paramilitares. Entonces, pero sí pasa eso, que en los sectores más populares y en las favelas en Brasil hay muchos, muchos más casos. Obviamente no tenemos un sistema de salud tampoco que esté preparado para poder asistir a estas personas. Y hubo sí, como hay una ayuda del gobierno, que obviamente no fue un proyecto de Bolsonaro, sino que eso se generó en la Cámara Baja, de una ayuda de un valor de 600 reales para cada familia, lo que ayuda un poco, pero que no alcanza para poder realmente dar cuenta del problema. Uh-huh. Y sí, lo mismo que pasa aquí en la Argentina, que los sectores populares y las favelas son siempre los olvidados, lo mismo pasa en Brasil. Yo diría que en Brasil tal vez de una forma más grave, porque no tenemos el nivel de organización que tenemos acá en la Argentina, ¿no? Como los barrios no están tan organizados políticamente como acá. Uh-huh. Qué loco, ¿no? Porque uno ve esa organización como insuficiente, y es cierto esto que recorriendo Latinoamérica uno se da cuenta que la mirada sobre la Argentina es que tenemos como mucha organización, y nosotros decimos qué organización de mierda que tenemos, ¿no? Pero sí, ese contraste es habitual. Las miradas desde otro lugar siempre nos ponen en ese lugar, nos suelen poner en ese lugar. Vanessa, te agradecemos el paso por aquí, por la retaguardia, en este programa que iniciamos con la cuarentena y que se llama Hasta que vuelvan los abrazos. Seguramente vamos a volver a charlar en la medida que avance la cuarentena aquí, para saber cómo están las cosas allá. Bien, muchísimas gracias. Y espero que en breve nos podamos abrazar de nuevo. Dale, ojalá así sea. En estos días le anunciamos a la gente que la escuchó, a Vane, que la estaba escuchando recién, en estos días vamos a publicar una nota en laretaguardia.com.ar. Vanessa y nuestro compañero Braulio Domínguez, uno de los conductores de Mis Hijos Están con el Padre, estuvieron en Cuba hace unos meses y nos muestran cómo es el desarrollo de la agroecología en Cuba. La verdad es que es una nota repiola que hasta ahora nos la tenemos disfrutada nosotros y nosotras, unos poquitos de que estamos organizando la página web de la Retaguardia, pero les prometemos que en el fin de semana la van a tener para leer. Gracias, Vane, un abrazo. Gracias a ustedes, abrazos. Hemos charlado con Vanessa Dourado, a ella la pueden encontrar escribiendo en virginiavolten.com.ar, portal de noticias y de reflexiones, y cada tanto también la ubican aquí en La Retaguardia. De mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares,

Sala. Mónica nos dice salario universal para todes. Acordate que es por un día, nada más. No es que vas a hacer, es la primera medida de un mandato presidencial de 4 años. Pensá la medida que vas a tomar porque tenés un solo día como presidente o como presidenta. Salario universal para todes, nos dice Mónica. Y tenía otro por aquí. Acá está. De Juan Cicale, que dice: mi primera medida sería que la actividad política sea sin goce de sueldo. A pesar de la nostalgia que generaría la desaparición de la consigna, que se vayan todos. A pesar de la nostalgia que generaría la desaparición de la consigna, que se vayan todos, claro. Dice Juan, un abrazo para Juan. La verdad es que... Después yo tengo terminado de decir lo que no, vas a decir. No, digo que la cuestión de la política, del cargo público rentado con megasueldos, es todo un tema. Todo un tema, realmente, ¿no? Es un debate. Viste que, o sea, aún los que dicen que tienen como excesivos sueldos los políticos, mucha de esa gente piensa que igual está bien tener un sueldo cuando vos tenés un cargo público, ¿no? Y que ese sueldo sea por encima de lo demás porque la responsabilidad es mayor, ¿no? Eso es lo que se piensa habitualmente. O sea, habitualmente se piensa, está bien que un presidente gane 80 lucas, 100 lucas, porque, bueno, tiene mayor responsabilidad que yo, que soy un obrero y gano 25, 30. Es el pensamiento que trasciende, ¿no? Pero está bueno pensar también a veces la política como que uno está brindando un servicio, no que el Estado le está dando un servicio a uno, con lo cual... ahí el sueldo carecería de todo tipo de valor, digo, ¿no? Tendría que ser lo necesario para vivir y ya. Pero en la política no se entiende de ese modo. Y te marginan cuando vos planteas una cosa así, ¿no? Estás muy filosófico en el día de hoy. Esta consigna te ha disparado sentimientos... No, porque... Me recordó una situación personal que en el 2001 en ese congreso atomizado un diputado obrero, el diputado Rosselli, convoca a un grupo de gente entre los que yo estaba para participar en la cuestión de prensa. Yo en ese momento dije, yo tengo otro trabajo, no necesito que me paguen por este laburo, y ni siquiera los propios compañeros lo podían entender. Porque no estaba planteando lo que planteaba Nico del Caño, lo que plantea la izquierda en la Argentina partidaria, que es ganemos como un médico, como un enfermero, como un trabajador común. Yo estaba diciendo, yo tengo otro laburo y no lo voy a dejar ese laburo. Entonces, ¿para qué quiero? No necesito que el Estado me pague, ¿no? Y me miraban mal, una cosa de loco. Mis propios compañeros me miraban mal. Siempre me quedó como muy marcado esa cosa que hasta... Los propios compañeros de los sectores más progresistas piensan la política desde una cuestión monetaria, ¿no? Es un gran problema. Te saco de esta filosofía. Tal vez no. Acá Natalia del barrio Piedrabuena dice: mi primera medida es que ese día cada uno de los integrantes del Congreso se encarguen de las compras, digan ollas en los barrios de emergencias que elijan y que les toque laburo social una vez por mes por el resto de su cargo. Mariano, sí, ¿cómo? Esa es la propuesta de Natalia. Y Mariano de San Cristóbal dice que a nivel nacional, porque nos plantea diferentes niveles de presidencia, a nivel nacional reactivaría el ferrocarril hacia las provincias y descentralizaría la capital. ¿Se acuerdan cuando Alfonsín quiso llevar la capital a Viedma, Carmen de Patagones? Exactamente, nos están escuchando seguramente en Carmen de Patagones. Podrían estar en la capital si hubiera... Lo bastardearon de todos los lugares, ¿no? A Alfonsín en aquel momento. Hoy a la distancia se ve como que hubiera sido una gran medida, ¿no? Llevar... aunque también Brasil ha hecho algo similar y... tampoco le fue muy bien en eso. Y Mariano dice también que si fuera presidente de la radiofonía de Mataderos, mirá qué cargo, presidente de la radiofonía de Mataderos, le daría más participación a Florencia Guimarães en la musicalización. Excelente la fonola de hoy, y sí, la verdad es que un lujo cómo está musicalizando Flor Guimarães, nuestra invitada de hoy para esos fines. Uno más. Dale, y no juguemos más. Macarena, del barrio de Floresta, 14 años. Que la policía no pueda reprimir ni hacer abuso de poder. Esa sería la medida que implementaría si tuviese un día de presidencia. Uh-huh. Hoy hay solo una consigna, es la consigna oficial. Y te estamos preguntando cuál sería la primera medida que tomarías si fueras presidente o presidenta. Pero ojo, un mandato presidencial de un día. Entonces tendrías que decirnos la primera medida de tu único día en la presidencia de la nación, si se diera el caso, ¿no? Que la gente te llevara, porque te tienen que votar primero, ¿no? ¿A dónde nos llaman? No, al ¿a dónde nos mandan mensajes? No nos llaman. Mensaje de texto o de voz, si te animas. 11-31-81-31-26. Bien. Bache auspiciado por... Comparte de qué se ríe. El gobierno de la ciudad. Ahí está. Ronda de noticias en La Retaguardia. Legal del embarazo producto de una violación a una niña de 12 años. En la unidad primaria de atención sanitaria número 3 de Villa Griselda de La Banda no le brindaron la información sobre sus derechos y le mintieron sobre la edad gestacional para evitar realizar la interrupción legal del embarazo. Kicillof le dio 24 horas a Chequi, la empresa de Julián Aguada, para pagar al 100% de los salarios. La empresa que recibió ayuda estatal y solo quería pagar el 75%. El gobierno bonaerense señaló que los haberes tienen carácter alimentario y que tienen que abonarlos completos. La Asociación de Abogados Laboralistas denunció a Moroni por vulnerar el derecho a laborar y la Constitución. El ministro de Trabajo es acusado de homologar acuerdos por reducciones salariales que violan los convenios laborales y los principios de irrenunciabilidad de derechos. También cuestionan el otorgamiento de la ATP sin apertura de libros contables. Un laboratorio recuperado producirá test rápidos de coronavirus. Pharmacop, el primer laboratorio recuperado del mundo, será el encargado de producir las tiras de diagnósticos rápidos de COVID-19 que desarrolló un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata. Hungría aprobó una ley que niega la identidad de personas trans y no binarias. El parlamentario húngaro votó ayer a favor de una ley que reemplaza la categoría de sexo con sexo asignado al nacer en el registro civil. Como resultado, la categoría no se va a poder modificar y las personas trans no podrán ser reconocidas legalmente con su identidad de género. La economía se derrumbó 11,5% en marzo por el impacto del primer tramo de cuarentena. Los rubros más afectados fueron la pesca, con casi el 50% de la actividad menos, seguido por la construcción, que arrastraba su crisis. Siguieron en la lista la hotelería y la industria. Llamativos retrocesos del agro y el comercio, dos sectores no exceptuados. UNICEF advierte que a fin de año habrá un 11% más de pobreza infantil. Es por la caída de la actividad económica que provoca las medidas para combatir la pandemia de coronavirus. En tanto, la indigencia entre los pibes subirá un 16%. Recomiendan extender el bono de la asignación universal por hijo a todo el segundo semestre y que se elimine la condicionalidad para su otorgamiento. En un año, la canasta alimentaria se encareció 6 puntos más que la inflación general. El valor de los bienes que determinan el umbral de la indigencia para una familia tipo ya roza los 18.000 pesos y acumula una suba del 14,3% en lo que va del año. Un grupo familiar necesitó en abril 42.593 pesos para no ser pobre, equivalente a 2,5 veces el salario mínimo. 474 nuevos casos de coronavirus suman 9.283 positivos en el país y ya son 2.933 los recuperados.

Yo me subí a un pino verde por ver si Franco llegaba. Por ver si Franco llegaba. Y solo vi el tren blindado, lo bien que tiroteaba. Lo bien que tiroteaba. ¡Anda, jaleo, jaleo! Silba la locomotora y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Y Franco se va a paseo. Altas de Burgos andamos la sublevado. Andamos la sublevado. Ya veremos cómo corre cuando llegue el tren blindado. Cuando llegue el tren blindado. Anda, jaleo, jaleo. Silba la locomotora y Mola se va a paseo. Y Mola se va a paseo. Y Mola se va a paseo. Lo que tendrían en contra los presidentes o presidentas por un día es que no inspirarían canciones de resistencia como aquellos gobiernos fascistas de 40 años, ¿no? Camino de Andalucía. Y vi que Keipo de Llano al verlo retrocedía. Al verlo retrocedía. ¡Anda, jaleo, jaleo! Silba la locomotora y Keipo se va a paseo. Y Keipo se va a paseo. Y Keipo se va a paseo. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Que vuelvan los abrazos. Hasta que vuelvan los abrazos. En La Retaguardia. Bueno, mientras la situación en los diferentes puntos del país va variando de manera tal a que si vos te vas a Chaco ves cómo crecen los contagios en las comunidades com, cómo aparece el COVID-19 con toda su impronta clasista, ¿no? Antes era invisible y por ahí no es tan invisible y es clasista, más que invisible. En la ciudad de Buenos Aires se dio la particularidad de que el gobierno de la ciudad, a través de la legislatura, intentó y estuvo muy cerca de conseguir que la legislatura sesionara para vender unos terrenos que están ubicados en el barrio de Villa Crespo. Aquí les contamos a quienes no viven en la ciudad de Buenos Aires, una de las líneas líneas de trenes que cruza la ciudad y la junta con algunos partidos digamos del primer cordón bonaerense, lo elevaron, digamos, las vías cruzaban al paso de los vehículos y los peatones, pero ahora hicieron como una suerte de viaducto por elevación que costó una fortuna y que dejó abajo todos los terrenos de donde antes estaban las vías. Bueno, el gobierno hizo un intento por venderlos, pero antes de llegar a la instancia de la venta, que ahora por suerte se ha frenado,

Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. La cigarra por Mercedes Sosa, esta elección que nos deja para el día de hoy en su musicalización la compañera Florencia Guimara, se está conquistando corazones de toda nuestra audiencia. Del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará. Y venimos hablando todas estas semanas de la ley Micaela, por una cosa o por otra, en esta ley que establece la capacitación obligatoria para el abordaje de las problemáticas de género y violencia de género, para todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos los niveles, en todas las jerarquías. Es una ley que está vigente desde diciembre de 2018. Lleva el nombre de Micaela García, que es víctima de un femicidio en abril de 2016. Hace poco escuchábamos a Yuyo García, su papá, que decía, si la ley esta hubiese existido desde hace tiempo, Micaela hoy estaría militando. La única provincia que no adhiere a la ley Micaela es Tucumán, y hoy se va a estar tratando en la sesión legislativa. Estamos en comunicación telefónica con Soledad Deza, ella es abogada feminista, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Te damos la bienvenida, Soledad, al aire de La Retaguardia. Fernando Tebel y Giselle Rivaloff, te saludamos. Hola, ¿cómo están, chicos? Un gustazo estar con ustedes. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Se habla de que es un hecho que Tucumán adhiere a la ley, se habla también de que tendría modificaciones esta ley, evidentemente es una ley que molesta un montón. Primero, por ahí preguntarte, ¿qué es lo que molesta tanto de la ley Micaela en Tucumán? A ver, me parece que Tucumán es una provincia sumamente resistente en términos institucionales al respeto de la igualdad de género, ¿no? Vos hablabas de una mora de un año y cinco meses en adhesión a la ley Micaela, que es muy significativo, pero Tucumán también es la única provincia de Argentina que no adhirió a la ley 25673, que es la que crea el programa de salud sexual y el que asegura anticoncepción gratuita para toda la población. Entonces, ¿por qué hago este parangón, si se quiere? Porque las cuestiones que vinculan soberanía sexual, cuestiones de género, libertades reproductivas, que son los nudos neurálgicos de la igualdad de género, están abiertamente cuestionadas en nuestra provincia. Tucumán ha sido territorio donde Belén estuvo presa 29 meses por un aborto espontáneo. O sea, me parece que es un tándem que podemos marcar en nuestra provincia. ¿Y qué molesta? Molesta la perspectiva de género que está sujeta o subordinada, si se quiere, a estándares de derechos humanos internacionales, pero que acá es públicamente denominada como ideología de género por el poder legislativo. Ha salido el presidente de la legislatura a hablar de que en su momento de que jamás iba la provincia a adherir a ninguna ley que habilitara la ideología de género. Entonces, a ver, me parece que son resistencias culturales, políticas, religiosas, transversales a la construcción de una ciudadanía igualitaria. Bien, bueno, se dice que hoy se va a aprobar la ley Micaela, no sé si circula fuerte esta información, y que también se habla de que va a haber modificaciones. ¿Sabés algo de esto, si realmente va a salir está y cuáles este son esas modificaciones? Está en reunida la legislatura en el recinto, sabemos que está sesionando, que el tema está en el orden del día, y el dictamen que obtuvo mayoría ayer es el de un proyecto que se presentó el viernes, que lleva la firma de todo el bloque oficialista, que es mayoritario en Tucumán, y que tiene una modificación, lamentablemente, por eso es que hemos estado activando, porque le quita la autoridad de aplicación al mecanismo de género, que sería la Secretaría de Estado de la Mujer, y lo compartimenta en la máxima autoridad de cada uno de los poderes del Estado. ¿Esto qué quiere decir? La autoridad de aplicación de la ley Micaela está en el artículo 5 de la ley 27.499 y es importante porque es quien va a fijar los contenidos de la capacitación. Y en la ley nacional esa potestad está delegada como autoridad de aplicación en el ex-INAM y en el actual Ministerio de las Mujeres y Género. Acá en nuestra provincia sería la Secretaría de Estado de las Mujeres. Ahora, esa modificación que introduce este proyecto que obtuvo dictamen de mayoría y que creemos que es el que se va a votar favorablemente de aprobarse, le quitaría las facultades de autoridad de aplicación a la Secretaría de Estado y haciendo una modificación le daría facultades al presidente de la legislatura, calculamos que en el Ejecutivo quedará la Secretaría de Estado de la Mujer y en el Judicial seguramente la Oficina de la Mujer, pero fragmentaría la autoridad de aplicación, con lo cual los contenidos de las capacitaciones estarían también sin un control único, ¿no? Estarían como delegados o liberados, si se quiere, a la voluntad política de quien sea el máximo exponente o el máximo organismo dentro del poder. Claro, podríamos cruzarnos con una persona que habla de ideología de género, como recién nombrabas, o, por ejemplo, no el sé, las declaraciones de Bufi y las semanas atrás. Nuestro vicegobernador, exactamente. Claro. Claro. Otro dato importante es que la autoridad de aplicación es quien tiene facultad. A ver, el artículo 9 de la ley Micaela prevé que no pueden negarse los agentes del Estado a recibir capacitación en género, ¿no? Y que es la autoridad de aplicación quien va a confeccionar unas listas para hacer públicos quienes se niegan. Y también dice el artículo 9 que quien se niegue a recibir capacitaciones en género y violencia contra las mujeres configura su comportamiento una falta grave. Una falta grave en términos de régimen administrativo habilita la potestad disciplinaria del Estado para iniciar un sumario, ¿no? Porque una falta grave es un incumplimiento de deberes. Uh-huh. Ahora pensemos, si la autoridad de aplicación está en manos de quien ha minado por su base la perspectiva de género públicamente, ¿qué clase de control o qué clase de obligatoriedad va a implementar en los agentes del Estado a su cargo de forma tal de que efectivamente se capaciten, ¿no? Claro, para dar ejemplos, porque por ahí no estamos muy al tanto, ¿no? Por ejemplo, Horacio Bernal, que es uno de los legisladores, durante el debate legislativo de enero de este año, había dicho que cada uno es lo que es y no lo que se autopercibe, ¿no? Un desconocimiento total de que tenemos una ley de educación, una ley de identidad de género. De identidad de género, que está vigente ya hace un tiempito y que habla precisamente de eso. O sea, es desconocer, no sé si es, por supuesto, una posición política, pero es una estás ignorando una ley. Y se está avalando una mirada biologicista sobre la construcción de ciudadanía que ha sido nuestro país pionero en desarticular, ¿no? Precisamente con el reconocimiento de la identidad de género. También hemos tenido el referente máximo del Fuerza Republicana, que es Ricardo Bussi, que ha dicho públicamente en todos los medios nacionales que él desconoce de crímenes u homicidios cometidos contra mujeres por el hecho de ser mujeres, o sea, desconocido de la existencia de femicidios. Hemos tenido referentes provinciales que han presentado proyectos para habilitar la objeción de conciencia a la capacitación. O sea, son distintas formas que lo que hacen, más allá de evidenciar, digamos, resistencias institucionales a la aplicación efectiva de la perspectiva de género, lo que hacen en última instancia es evidenciar por qué es imprescindible la ley Micaela, porque hay gente que habla desde el absoluto desconocimiento y desde la absoluta falta de respeto a lo que son estándares nacionales. La perspectiva de género no es discrecional, no es que si yo soy más o menos copado, más o menos progresista, la aplico o no la aplico. La perspectiva de género hoy en nuestro país y a nivel global es tan obligatoria como el respeto de los derechos humanos. Me parece que ahí es donde se pierde el foco. Claro. Estamos charlando con Soledad Deza. Ella es abogada e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Soledad, Fernando Tevele aquí contigo. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. ¿Cómo estás? Bien, bien. Más que cambiarte de tema, te cambio de provincia. Vos te referenciabas recién como la abogada de Belén, un caso que puso la cuestión del acceso al aborto y la penalización que hoy sufren las mujeres a pesar de la ley imperante en la Argentina desde el 21, y hay un caso ahora que se ha conocido en Villa Griselda, en La Banda, en Santiago del Estero, de una nena de 12 años que había quedado embarazada producto de una violación y que en una unidad de atención primaria le negaron la posibilidad de que se practicara un aborto. Y este caso particular, digo, da la pauta también de que estas cosas siguen pasando en demasiadas provincias todavía. La verdad que es un caso sumamente triste, por un lado porque incluye o tiene como protagonista a una niña en absoluto estado de vulnerabilidad, es una niña víctima de abuso, a quien agentes del Estado han revictimizado violando su derecho a la autonomía, su derecho a la salud, su derecho a la dignidad y a no ser instrumentalizada, negándole precisamente un aborto permitido por la ley desde hace 100 años, ¿no? Pero por otra parte también me gustaría resaltar que hay una doble revictimización del Estado, no solo a través del sistema sanitario, sino a través del sistema de protección de niños, niñas y adolescentes. Es una niña que es víctima de abusos reiterados desde hace tiempo. Entonces, ahí hay dos mecanismos del Estado fuertemente comprometidos, ¿no? ¿Qué ha pasado con la Dirección de Familia, de Niñez y de Infancia? ¿Y qué ha pasado con el Sistema Provincial de Salud? Creo que volvemos a lo mismo, ¿no? En este norte tan anacrónico que es, son las resistencias a la autonomía reproductiva y la imposición de mandatos patriarcales de maternidad obligatoria, incluso a costa del derecho humano al desarrollo que tiene una niña, incluso a costa del derecho a la salud. Porque, a ver, el embarazo en una niña de 11, 12 años no solo habilita un aborto como prestación médica lícita porque es proveniente de una violación, sino porque hay evidencia científica para tirar al techo acerca de los peligros que supone para la salud un cuerpo gestante que no está fisiológicamente preparado para ese proceso, ¿no? Entonces vemos hasta qué punto los conservadurismos religiosos se capilarizan en las estructuras del Estado y se abusan de una situación de poder, de un lugar de poder, en este caso el de la relación sanitaria, para revictimizar a nuestras niñas, ¿no? Soledad, atentos, atentas a lo que va a estar sucediendo hoy en la sesión legislativa en Tucumán. Te despedimos y te agradecemos por esta comunicación con Radio La Retaguardia. Un abrazo, muchas gracias. Siempre es un gusto hablar con usted. Abrazo. Hablamos con Soledad Deza, abogada, feminista, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir. Qué loco, ¿no? Que nos acostumbremos a hablar de que hay una región importante de nuestro país, que es el noroeste argentino, donde estas cosas pasan demasiado seguido, ¿no? Y así como ayer decíamos que hacer periodismo alternativo en algunos lugares es bastante más difícil, en algunos lugares pequeños es bastante más difícil que aquí, que estamos mimetizados con la ciudad, ser integrante de Católicas por el Derecho a Decidir en un lugar donde vos caminás por la calle y ves imágenes de la Virgen en todos los zaguanes de todas las casas, donde la iglesia está tan presente también es maravilloso. Así que Soledad de esa es una voz infaltable también aquí en La Retaguardia. Nos vamos a Uruguay, ¿te parece? Con Eduardo Mateo y con un testimonio de lo que está pasando allí en Uruguay. No hay cuarentena, no hay encierro, pero no hay tantos casos. ¿Será que los uruguayos son macanudos, viste? La situación hoy en Uruguay es preocupante, en parte debido al incremento de las tarifas públicas que viene aplicando el gobierno derechista de Luis Lacalle Pou, lo cual ha comenzado a hacerse sentir al tiempo que se constata una pérdida significativa en los ingresos de las familias como consecuencia principalmente de la pérdida de empleo. El desempleo hoy afecta a un 20% de la población activa, mientras que un 25% se encuentra en seguro de paro y un 35% se ha visto afectada por la rebaja de las horas de trabajo. Una reciente encuesta refleja los principales problemas que afectan a las uruguayas y uruguayos. En primer lugar, precisamente, se encuentra la falta de oferta de trabajo, seguida de los ingresos de los hogares. En tercer lugar, la seguridad social, vinculado esto a la delincuencia. Último, el COVID-19, que increíblemente ha pasado a ser una preocupación menor, pese a que los casos positivos ascienden a 740. Al tiempo que el gobierno proyecta una renuncia fiscal que premia a las empresas que generen puestos de trabajo, el mercado interno registra una caída interanual de 2.3% a marzo y de 2.7% en el promedio del primer trimestre. A su vez, la industria orientada a la exportación contrajo 6.4% y se prevé una caída industrial mucho más aguda. En el ámbito sindical se proyectan paros y movilizaciones varias en defensa de los salarios tras la negativa del gobierno de prorrogar los convenios laborales existentes, medida que es acompañada por las cámaras empresariales. Cuarenta y cinco minutos pasan de las 11 de la mañana y todavía queda hasta las 12, hasta que vuelvan los abrazos. Momento de empezar a hablar de lucha, organización, alguna que otra conquista tal vez nos traiga esa alegría hoy de la mano de Luis Angió, nuestro compañero que nos habla de conflictos sindicales. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Giselle? Hola, Fernando, buen Hola. Día. ¿Qué, demasiadas expectativas? ¿Cómo? Tengo demasiadas expectativas, dije, que tal vez nos traes alguna conquista, ¿no? Hablamos de lucha, de organización, y a veces nos traes... Mira, lamentablemente tengo dos noticias sobre dos temas que lo vinimos tratando hace ya bastante en nuestros programas, en nuestra columna, que es, primero, el conflicto en el frigorífico Penta, ahí en Quilmes, ¿no? donde, bueno, el Ministerio de Trabajo de la provincia, de la Nación, le pusieron conciliación obligatoria, lo obligaron a que tenía que retomar las tareas, de no despedir a los 240 trabajadores. Al día de hoy me puse en contacto con uno de los delegados de ahí de la planta, Ángel, y justamente me comenta que no, sigue todo igual. El Ministerio de Trabajo de la provincia no actúa, la patronal tiene el frigorífico cerrado, ellos siguen sin poder vivir porque no tienen con qué comprar comida para sus hijos, para ellos. La resistencia sigue en la puerta con lo poco que pueden hacer. El lunes 25 se van a juntar allí convocando a distintas organizaciones para hacer un locro, un poco para visibilizar algo más este conflicto, pero bueno, ¿cuánto pasó ya? Un mes prácticamente o más. Por supuesto, conciliación obligatoria vencida. Así que bueno, vamos a ver si la semana próxima podemos tener un poco más de información de la parte oficial. Desde el Ministerio de Trabajo de la provincia no nos atienden para consultarle cómo está esto, pero evidentemente todo juega a favor de la patronal, porque si el Estado no actúa, es obvio que está a favor del más fuerte y tendría que estar al favor del más débil. Y el otro tema era sobre también el conflicto que había en Mondalés-Terrabuzzi, ¿no? Donde ahí podríamos decir que habría un principio de solución, pero también tiene que ver con la lucha que están llevando ellos. Hay un audio ahí que si podemos después lo vamos a escuchar. Uh-huh. Recuerden que no les estaban pagando, no querían discutir aumento salarial, atrasos en los pagos, y querían cerrar la fábrica, la planta que está ahí en Victoria. Vamos a escuchar el audio y lo escuchamos al delegado para que nos diga, bueno, cómo está la situación. Una asamblea que hicieron ayer a primera hora de la mañana. Mire, acá comunicarles cómo viene toda la situación. Lo fundamental son el tema económico. Nosotros nos hemos reunido con la empresa la semana pasada, lunes o martes de la otra semana. Ellos han pedido una semana con respecto del bono que se le viene planteando. Pidieron una semana de tiempo para ir dando una respuesta. Llegó el viernes la semana pasada, no trajeron nada. Ayer nos volvimos a reunir con relaciones laborales, todavía no tiene nada. El tema es que acá, compañeros, nosotros ya estamos hoy cobrando la primer quincena de mayo, que ya entramos en paritaria. Nosotros entendemos que esta empresa está en condiciones de mantener ese bono de 2.000 pesos para todos los trabajadores que están viniendo a planta. Arcor, por ejemplo, para esta época ya le suelen dar un adelanto de paritaria que este año no le han otorgado, han ido medida de fuerza, están en una conciliación obligatoria en este momento. Por el tema de un bono que le suele dar todos los años en el mes de abril, mayo, para esperar la paritaria. Lo que está pidiendo la federación, 5% por el mes de mayo, 5% del mes de junio, 5% del mes de julio, y volverse a sentar en el mes de agosto. Queríamos proponer el día viernes poder ir en una reunión general acá en el comedor 15, 20 minutos antes, para que podamos votar un plan de lucha internamente, porque nosotros no podemos resignar nuestro salario. Los compañeros de Planta Victoria ya han podido lograr, después de una gran lucha, de que el día 15 de junio vuelven a ingresar toda planta en sus puestos de trabajo. Bueno, ahí estaba hablando uno de los integrantes de la comisión interna. Un pequeño triunfo, por lo menos un no avance de la patronal, que es no el cierre de la planta de Victoria. Ustedes saben que en esta época, mayo, abril, mayo, se empiezan a rediscutir todos los convenios colectivos de todos los gremios. El de alimentación con estas plantas que son las más grandes, ¿no? Arcor, Mondelez, Molinos. Vamos a ver qué pasa. Están ahí peleando también con el sindicato y la Federación de la Alimentación. Y otro conflicto que también tenemos es el de Clarín. Ayer, hablando de asambleas, resolvieron en dos asambleas que hicieron separadas por, bueno, por cuestiones de seguridad, para que les paguen lo que corresponde, porque están atrasados en los pagos. El 40% de abril recién se lo pagaron ahora. Uh-huh. Lo que resolvieron es hacer una campaña de difusión importante para discutir el problema salarial. Siguen con las asambleas por sectores. Establecer como necesidades prioritarias el pago de salarios en tiempo y forma, la conservación del trabajo y los horarios de colaboradores y corresponsales, dice, tal como existían, estoy leyendo textual el comunicado, ¿no? Sí, tal, sí, como existían hasta marzo, la compensación por los gastos personales que provoca el home office. Y bueno, Clarín, que junto con otras grandes empresas como Ledema, Techín, McDonald's, están recibiendo de parte del Estado Nacional, de parte de las arcas del ANSES, los subsidios para pagarle a los trabajadores. O sea que ellos prácticamente no se están haciendo cargo de los salarios de sus trabajadores y encima lo pagan atrasado. Pero peor todavía, el gobierno nacional, lo inmoral, lo demostrativo del carácter de clase que tiene, le baja la jubilación, le da un aumento miserable del 6,12% a las jubilados y jubilados, ¿sí? Y de ese mismo fondo que le da un 6% a ellos, a partir de este mes, a partir de junio, que lleva a la jubilación a menos de 18.000 pesos, le está dando los subsidios a las grandes empresas multinacionales, a las grandes empresas nacionales, que son multimillonarios sus directivos. Es más, hasta le están pagando subsidiariamente los saberes a los gerentes y directivos de Vicentín. Recordemos que Vicentín, el gobierno nacional denunció a través del Banco Nación la estafa que había hecho con González Fraga, cuando fue presidente del Banco Nación, ¿no? O sea que, bueno, evidentemente esto no se va a resolver si no es con lucha, si no es con pelea y con organización. De a poco se está tratando de ir avanzando. Promoción Social también de acá de la Ciudad de Buenos Aires están peleando porque están reclamando condiciones de trabajo, y aparte aviso, si quieren, mañana 22 a las 18 horas justamente va a haber una charla que hacen desde Promoción Social, desde ATE, con Nadia Polanco, que es la delegada general de ATE de Previsión Social, con María Isabel Grau, que es la secretaria de prensa de ADEMIS, y con Raúl Guimar, que es médico residente aquí en la Ciudad de Buenos Aires del grupo de residentes y concurso ciudad. Eso, hay otros conflictos, obvio, pero bueno, tendríamos que hacer casi un programa especial para esto. Tratamos de reflejar lo que hay, pero también demostrar cómo el gobierno en esta situación de emergencia actúa a favor de las grandes empresas y no a favor de los trabajadores, y ni hablar el Ministerio de Trabajo, ¿no? Otras voces, otras propuestas, los martes a las 20, una suerte de noticiero de conflictos sindicales que ya tampoco le alcanza su hora, podría decirse, así que no vamos a poder resolverlo en una columna como la que tenés aquí semanalmente, Luis. Aprovecho que nombraste el conflicto de Clarín y la asamblea, con todo lo que significa que ya haya una asamblea en Clarín, más allá de lo que resuelvan, para saludar a Rolando Andrade, uno de los fotógrafos de Clarín, que es habitual oyente de este programa y mandador serial de mensajes a mi teléfono que yo veo después de hora y por lo tanto nunca lo saludamos. Le mandamos un abrazo gigante a Rolo y gracias por estar ahí del otro lado. Rolando es el que me mandó el comunicado de prensa también a mí, informando sobre la asamblea de ayer. Nos reencontramos el jueves que viene, Luis. Adiós, chao, buenos días, chao. Luis Angio, con su columna sindical de todos los jueves. Resistiré. Fuerte y afirmativo el aplauso para la banda de música de la Escuela Vucetich, que nos dan fuerza en estos difíciles momentos. No se muevan al buffet todavía, repito, no se muevan al buffet todavía, porque ya mismo recibimos al Cabo Cortázar con una intervención poética. Toco tus bolsillos, con un dedo toco el borde de tus bolsillos. Voy palpándolos como si salieran de mi mano, como si por primera vez tu bolsillo se entreabriera, y me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar. Hago nacer cada vez las pruebas que deseo, las pruebas que mi mano elige y te dibuja en tu cuerpo, un arma elegida entre todas, con soberana libertad, elegida por mí para dibujarla con mi mano por tu mano. Y que por un azar que no busco comprender, coincide exactamente con tu arma, que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. Bueno, gracias, Cabo. Los aplausos se niegan a declarar. Pero ahora sí vamos a levantar esto, no se mueva de su butaca, porque viene el genio del stand-up, Miguel Ángel Pichetto. Es importante que el presidente haga los anuncios, que escuche a los especialistas, le gusta el protagonismo. Hablaba por los medios y anticipaba la cuarentena. Vamos, ¿viste cuando hay exceso de protagonismo? Bueno, hay exceso de protagonismo. Cuando te pasa eso, te lo tenés que comer. El otro día hay una imagen aberrante de un país que no tenemos que querer ninguno de los que estamos acá. En una villa de acá, la 1114, había dos colas. Una que manejaba el narcotráfico paraguayo, para no ponerle calificación de nacionalidades porque después se enojan conmigo, una nacionalidad determinada que tiene vinculaciones con la marihuana hacia la cola de la venta de marihuana, y otros muchachos también de afuera del país que han venido a este país tan generoso, vendían cocaína, dos colas. Todo esto fue tomado por un dron, después entró la gendarmería, la verdad, habría que dinamitar todo, que todo huele por el aire. Afirmativo, negativo, más o menos tivo. Resistiré. Consigna en Hasta que vuelvan los abrazos. Y la consigna para el día de hoy: ¿cuál sería tu primera medida si fueras presidente o presidenta solo por un día? A ver, tenemos muchos mensajes. Paulo de Lanús haría una estatua suya. Está bien, total está un día. Ahora, el problema es que quizás el que asume al día siguiente la voltea, viste que esa imagen que se ve habitual cada tanto, que voltean una estatua. Igual te cuento que estoy en un estadio, viste cuando empiezan la ronda de chistes, así que ya te dicen cualquier cosa y te reís. Contentada, ¿no? Con el Cabo Cortázar, entonces cualquier cosa de me tires puede llegar a ser como un estallido para mí. Hola, soy Paola, lo primero que haría es pagarle un pasaje sin retorno a Estados Unidos a todos aquellos que adoren vivir en el capitalismo, bloquearles las cuentas y expropiar los medios de producción y comunicación, reforma agraria, disolución de la democracia representativa y construcción de una democracia popular participativa, todo eso de un plumón. Mazo, y va otro de los temas de Silvio que no es aburrido. Les quiero, gracias por la compañía, hasta que vuelvan los abrazos, y nos manda un tema de Silvio Rodríguez que no es aburrido, por ahí lo vemos para mañana. Ahí aparecieron los famosos, seguramente no le va a gustar este término con lo que acaba de decir, pero si instaló mucho, viste, los haters, los odiadores, bueno, claro. Bueno, Juan Segale dice: mi primera medida, que la. Ah, ya está, este ya lo leí, que la actividad política sea sin goce de sueldo. Buen día a todos, muy bueno el programa de hoy. Soy Marce de Villaluro. Sobre la consigna, lo que propondría es la equidad de sueldos de los políticos a los sueldos promedios de les maestres. Ah, acá tenemos una trotskista, ¿eh? Les políticos deberían comprender que son empleados del pueblo y que están para construir un país mejor entre todos, tal como les maestres lo construyen día a día con su labor. Y me sumo a la propuesta que mencionaron sobre la reactivación de los ferrocarriles en todo el país, que los perdimos en los 90. Abrazo grande. Y teníamos un mensaje que recibimos antes de cerrar musicalmente de la mano de Flor Guimaraes, que recibimos ayer en el Facebook de La Retaguardia a propósito del cierre. Me agarró ahí una cosa. En el cierre de ayer, donde decía lo significativo que es para nosotros estar haciendo, y nosotros y nosotras, estar haciendo este programa, y que esperábamos que para ustedes así fuera también. Y Valeria Pese nos dice: con respecto al cierre del programa de ayer, claro que sí, nos sentimos acompañados e informados por una agenda popular como es la de ustedes. Gracias, compañeros, por estar del otro lado del éter acompañándonos. Aquí estamos también con ustedes. Valeria nos había dicho en un mensaje anterior que habíamos conseguido que apagara a las 7:50. Si la hemos rescatado, somos tu San Martín, Valeria, sabelo. Más allá de algunas amigas que nos puedan quedar trabajando allí en la 750, siempre es más saludable escuchar medios comunitarios alternativos o populares, sea La Retaguardia o cual fuere, siempre va a ser mucho mejor. Nos vamos con la música que eligió Flor. Antes te cuento que hacemos Hasta que vuelvan los abrazos: Rodrigo Ferreiro, Pablo Giacobbe, Andrés Mazzotto, Julián Bouvier, Silvio Florio, Pedro Ramírez Otero, Pedro Tato, Eugenio Otero, Agustina Sandoval, Fernando Tevele, Giselle Rivaló. Cuando escuchemos este tema, si me lo deja escuchar, espérate. Vamos a decir, es obvio que terminemos así, escuchando lo que vamos a escuchar ahora, si tenemos un poco de suerte. Pero nada, de la mano de Flor Guimaraes era como un poco obvio que termináramos escuchando a Susy Shock, que es lo que vamos a hacer en esta mañana. Bien. De Hasta que vuelva. Aprovecho para decir que si no la siguen a Florencia Guimaraes en las redes, síganla, está haciendo muchos vivos, súper interesantes cada uno de ellos. Estuvo hablando con Gabriela Mancilla, con Ro Ferrer, uh-huh. Y cada uno te mete en un mundo donde te dispara un montón de propuestas, aperturas, te descoloca la cabeza, te la rompe, te la vuelve a armar. Así que síganla en las redes para ver esos vivos de Instagram, que está súper activa Florencia. Extraña muchísimo la radio, que no está haciendo radio, y se dedicó a los vivos de Instagram, que estaba un poco reticente y ahora me parece que se envició. Bueno, muy bien. Y con Lectura Traba también está realizando algunas noches. Susy Shock. Para despedirnos, porque nosotros ya nos acabamos de despedir. Hasta mañana a las 10. Aquí, en La Retaguardia. Transpiro, transmuto, transmito, transporto, transito, traspaso. A eso juega mi jugar. Agujero en la media, ese ámbar del olvido, aquel diente flojo, ese pelo desteñido. Nueva cana, todo el olor del amor.